pues este personaje efectivamente, bueno, era un tipo al que se le seguía la pista desde hace mucho tiempo, precisamente por un montón de acusaciones, de desapariciones extrañas, de todo tipo de cosas raras que pasaban en torno a la colonia Dignidad. Decía Manuel, Carlos y Jesús, porque lo hablábamos antes de entrar en antena, que no es la única de estas características en Latinoamérica. Y que mereció la pena hacer algún programa sobre las iniciales, las penas que hicieron. En Paraguay está Nueva Germania, su origen es de finales del siglo XIX y todavía se sigue manteniendo, y que fue precisamente uno de esos intentos para crear pues una utopía de una raza aria pura, sin contaminar, y por lo tanto antisemita a tope, ¿no? Sí, porque que todo el mundo quede claro que cuando hablamos de colonias nos referimos a las raras, no de los millones de alemanes o descendientes, claro, alemanes que viven en América Latina, que no tienen nada que ver, los pobres. Hablamos de estos intentos experimentales raros. Claro, que tenían dentro de su diario pues este tipo de política racista y antisemita, ¿no? Lo apuntamos para un monográfico, por ejemplo, la semana que viene, ¿vale? Y lo desarrollamos. Muy bien. Más consultas de nuestros oyentes que han quedado pendientes antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Pues Rubén nos contaba en su correo electrónico que ha visto un vídeo en YouTube. Se trata de un noticiario o magazine, dice Rubén, en el que se menciona un supuesto ovni en una barriada del extrarradio de Santo Domingo, en República Dominicana. Después de verlo, mi percepción, dice Rubén, es que el objeto no es otra cosa que un cometa con reflectantes. No lo he visto, así que no puedo opinar. No, ni idea. Nada, no es decir. Bueno, pero agradecemos su aportación y refleja una realidad que hay cada día decenas de vídeos más de ovnis en YouTube y en... Pero algunos falsos hasta algunos niveles verdaderamente sorprendentes. Bueno, algunos falsos pero bonitos, hay de todo. A mí me ha llegado uno en estos días y tal. Es que es chulísimo ese, aunque sea falso no es que no es bonito. Es chulísimo, pero es que todas las palmeras son iguales. Que no, es que es la misma palmera. Es que la misma palmera copiada otra vez. Salvo ese medio problema. Más consultas. Pues tenemos a Fernando, que dice que un profesor le recomendó un libro sobre la guerra de los sabios. Dice, pero soy incapaz de encontrarlo. Me gustaría que algún día hablaseis de este libro, o al menos de lo que pasó con los científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Caray, el tema. Es que es amplísimo, porque hay como cuatro... sería casi gigantesco de hacer, porque... Una serie. Hay un bloque entero que no sabemos nada, los que estuvieron con los rusos, que fue un núcleo nutrido. Luego hay otro bloque que fue totalmente público, por ejemplo, Werner von Braun y todos sus seguidores, que además tiene en su mismo dos fases. La primera de éxito, y cuando el hombre llega a la luna, los propios americanos empezaron a perseguirlos a casi todos, a los que les habían ayudado. Y luego habría un tercer grupo, o cuarto grupo, que son los del Superagente 86. Hay una escena en la que está el Superagente 86, para los que sean mayores ya de nuestros oyentes, y le dice, bueno, hay un programa mundial, hay una especie de malo que amenaza al mundo, y cuando están discutiendo qué aporta cada país, dice uno de los que está allí, Brasil y Argentina aportan sus mejores científicos alemanes. Bueno, pues sería el tercer grupo, es decir, los que iniciaron procesos de investigación y avance de ciencia, pero que se acabaron mezclando con la industria civil o militar de los países en los que se integraban y que lo hacían a pequeña escala. La verdad es que sería un tema inabordable. Claro, es verdad que la mayoría de los científicos alemanes que se escaparon de esa Alemania nazi son los más conocidos, ¿no? Tipo Einstein o von Braun. Sin embargo, los que se quedan, los que colaboran con Alemania y los que colaboran luego con Rusia, son menos conocidos, por ejemplo, el caso de von Arden, y sugiero que también podríamos hacer... Sí, un monográfico de von Arden, qué buena idea. Porque es verdad que fueron desconocidos, a pesar de la valía científica y tecnológica que tuvieron, sencillamente porque quedaron estigmatizados a la hora de estar asociados a ideas totalitarias. Bueno, es que von Arden siempre estuvo con los malos, siempre, unos y otros. Bueno, es que era increíble. Acaba de bando, el pobre. Así que pues, yo creo que merecería un monográfico este hombre. Tenéis ya muchos deberes, ¿eh? No seguimos hablando, que estamos cargando de monográficos. Nos cargamos. Dice Alberto, estoy muy contento esta noche oyéndoos hablar de ciencia. La ciencia forma parte de la vida de todo el mundo, pero esa importancia no se ve reflejada en los medios de comunicación de masas. Quiero puntualizar una cosa que se dijo en otro programa. Se dijo que el LHC, pues que la gente se lo está tomando con demasiada calma, que hay gente que opina que podrían pasar directamente a trabajar con energías mayores. Yo que trabajo, dice nuestro amigo Alberto, en física de partículas, no conozco a nadie que diga estas cosas. Y lo justifica. En primer lugar, dice Alberto, porque ya se nos rompió una vez por querer ir muy deprisa, y eso costó mucho tiempo y dinero, y no queremos que nos vuelva a pasar. Conocer bien la máquina, sus límites y sus puntos débiles es la mayor ventaja de ir poco a poco. Y en segundo lugar, cuando estemos buscando nuevas partículas, dice Alberto, vamos a querer identificarlas a través de 10 eventos entre varios miles de millones, así que tenemos que asegurarnos antes de que entendamos todas y cada una de las señales que nos envía el detector. Para de verdad sondear el Big Bang, dice nuestro amigo Alberto, o la gravedad cuántica, va a haber que esperar. Con un poco de suerte, alguien tendrá una idea genial que nos permitirá hacerlo en los próximos 50 años, pero lo más probable es que ninguno de nosotros llegue a verlo. Es que lo curioso es que, no sé si es la forma de transmitir las noticias o la ilusión que se ha creado sobre ello, pero hay una sensación entre la gente, nadie se, en el fondo casi nadie sabe, yo mismo, nadie sabe para qué sirve realmente ese bicho. Y la segunda idea que pulula por todos lados es que se estropea mucho, ¿a que sí? Es una percepción algo errónea, ¿no? En cierto modo, porque son incluso erróneas, cuando no está activo por alguna avería, los datos sí están siendo procesados, sí están siendo examinados y sí están siendo investigados. Hay un trabajo ahí de todo el mundo enorme. Pero de vez en cuando escuchas a algún científico que habla sobre el tema del asunto este, te dice, tampoco sabemos muy bien lo que buscamos, tiramos y a ver qué pasa. Y luego lo vamos a estudiar. Sí, más o menos. Pero vamos, lo que quería decir este hombre es que muchas veces dejan ahí campo abierto en a ver qué puede pasar. Sí, pero lo que se busca es algo tan complejo, fíjate, este oyente es físico de partículas, ¿no? Sabes que hay como dos campos un poco amplios para intentar explicar lo muy pequeño y lo muy grande. Por una parte, la teoría de la relatividad general, la de Einstein, donde, bueno, intenta explicar lo que es el origen del universo, el Big Bang, la expansión, y por otra parte, la teoría cuántica, que intenta explicar precisamente cómo se comportan las partículas subatómicas para entender un poco el concepto de la realidad. Bueno, pues una y otra son contradictorias. Es decir, hay una tercera teoría, que es la de las supercuerdas, en fin, también hicimos ese monográfico de Michio Kaku, donde intenta compaginar o aunar esas grandes cuatro fuerzas para intentar que haya una cierta armonía. Bueno, pues lo que se busca con estos los sembrados cada vez hay con formas más sorprendentes, más fascinantes, dejaron de ser incluso círculos para convertirse en auténticos pictogramas. El fenómeno no solo se producía en el Reino Unido, sino que después se extendió a otros muchos países, incluso en España. Han aparecido también hipótesis. En principio se hablaba de extraterrestres, de ovnis, no tenía ningún tipo de asidero esa teoría, entre otras cosas porque, bueno, primero no iban asociadas a observaciones de ovnis y, bueno, pues, suponer que aquello eran huellas de aterrizajes convertían muy raras aquellas aves, desde luego. Pero sí que existía un fenómeno verdaderamente extraño y enigmático. Y ahora, el más importante de los investigadores OVNI de la historia, que es Jacques Vallée, después de mucho tiempo ha hablado sobre este tema y ha expuesto su teoría, que no deja de ser muy, muy llamativa. Muy llamativa, sobre todo por venir de quien viene. Jacques Vallée siempre está un cuarto de hora por delante de todos los demás científicos, y en este caso también ufólogos. Recordemos que él es doctor en astrofísica y por lo tanto tiene una formación científica que le permite hablar con propiedad de cualquiera de estos temas de objetos que pululan en el espacio, y él pues tiene su teoría particular, que la desarrolló en su momento en Pasaporte a Magonia, que es el libro más conocido, pero luego no olvidemos que ha influido, por ejemplo, en el informe Cometa, ¿no? Ese informe que se publicó en Francia en agosto de 1999. Que es su país de origen, al fin y al cabo. Que es un país de origen, donde, bueno, pues se revelaban no solo muchos casos ovnis que habían ocurrido en suelo galo, sino donde se hablaba en esas 175 páginas, ni más ni menos, de conclusiones. Y las conclusiones, dentro de del apartado ovnis y la defensa, la conclusión es que los ovnis existían y que eran de procedencia extraterrestre. O sea, que ese tipo de cosas es bueno recordarlas, y uno de los ideólogos, de los inspiradores de ese informe, era Jacques Vallée, no tanto con su aportación a nivel de casuística, sino también con su idea de alguien que conoce a fondo el fenómeno ovni, pero lo conoce aplicando la no ley Rivera. La ley Rivera es que cada uno lo intenta, cada especialista intenta llevar el fenómeno ovni a su especialidad. Bueno, pues lo que hizo Jacques Vallée, lo que está haciendo Jacques Vallée, es intentar dar una explicación global en función de todos los conocimientos que él tiene acumulado. Atención, que hay novedades con Jacques Vallée. Libro en octubre. Anda, ¿y de qué va? Prodigies, con Chris Houweck. Son dos autores. Se publican, está ya en internet, en web, ya se puede hacer la precompra. Y novedad, porque aparte que es un tocho considerable, visto lo que va a sacar, es importantísimo, porque Jacques Vallée llevaba años y años y años sin escribir. Y se ha juntado con uno de los grandes especialistas en casuística en el mundo, que es Chris, que sabe. Así pero dinos algo sobre el libro, por Dios. Pues es un libro que lo que trata es... Como buen amigo de Chris Houweck. Sí, básicamente, bueno, yo vi algunas pruebas y ya cuando he visto ya que está ya en pruebas, ya me he comunicado que sí, que para octubre lo tienen publicado, y lo que se han tratado de hacer, pues les ha llevado años y años, es hacer un compendio general de todos los casos extraordinarios de fenómenos aéreos anómalos de la historia. de la historia reconstruidos o registrados de manera fehaciente, es decir, que se pueda comprobar. Quiero verlo, pero claro, es que algo de Jacques Vallée en ese tipo es importantísimo, porque Jacques Vallée sostiene desde hace mucho tiempo una teoría ligeramente diferente a la de Crick, porque Crick va por otro camino, que se basa fundamentalmente en que la única manera que tenemos los seres humanos de captar este problema es estudiarlo a fondo una y otra vez, viendo todo lo que ocurre. Él pone un ejemplo que a mí me gusta, que está bastante bien. Dice que es como el culto cargo, cuando aparece el culto cargo entre los indígenas de la zona del Pacífico Sur. Sí, decir, Nueva Guinea. El culto cargo, como es bien conocido, nace porque los indígenas observan las cargas del cielo durante la Guerra Mundial de apoyo y de cosas que... Entonces, claro, interpretan eso como regalos, es decir, como que los dioses del cielo del aire les van facilitando cosas. Es decir, obviamente, los creadores del culto cargo jamás van a entender la mecánica, por ejemplo, compleja de la ciudad, de la sociedad norteamericana que hacía los aviones que les lanzaban las cargas. Pero sí les podía, a través de la observación y el estudio, enseñar a aprender ciertas utilidades. Ciertas utilidades que derivaban de lo que observaban de los regalos que quedan en el cielo, por ejemplo, fabricar la rueda. Entonces, bueno, pues la teoría de Jacques Vallée y Crick sabe que es la misma. Tienes que buscar, en el caso de Crick, un caso único, uno solo, que sea perfecto, y en el caso de Jacques Vallée, acumular el máximo posible documentación para que alguien, a base del estudio y la comparación, pueda llegar a conclusiones. Lo que he visto es realmente sorprendente, o sea, magnífico. Es un trabajo, bueno, de esos de chinos que ha llevado décadas, que supongo que será la base de algo más importante para los próximos años, porque Jacques Vallée, que llevaba mucho tiempo apartado de esto, además se dedicaba ahora a temas más de informática que de astrofísica, realmente era cuestión de tiempo que acabara haciendo algo. Es decir, porque él sostiene, a través de el grupo que él creó, el Colegio Invisible, que era necesario hacer esto para, a través de la acumulación de datos, el poder presentar algo razonable ya en el siglo XXI en el que ya estamos. Pues dile a Crick que cuando se publique, que si se viene aquí, le permito incluso que sea por teléfono, con Jacques Vallée va a vender 100.000 ejemplares, que nos encargamos de ello. Los vende seguro. Bueno, creo que las tiradas creo que son algo más grandes que las de mis libros. Pero vamos. Hay que estar a la expectativa de ese libro, porque creo que pone en solfa muchísimos de los casos clásicos. Sí, es una cosa. Que hay otros que son totalmente desconocidos. Bueno, pues ha puesto el dedo en la llaga en los círculos de las cosechas. Ya lo había comentado antes, hace unos cuantos años. Pues que está con ganas, es que se le nota. Ahora ya. Tiene que ganas. Ahora, no sé si ya... es un poco por esta campaña promocional de su libro, o sencillamente porque quiere que se conozcan ciertas verdades. Y recordemos que este hombre siempre ha tenido información privilegiada. Bueno, pues cuando se habla de los círculos de las cosechas, casi siempre se han enarbolado dos o tres teorías. Una de ellas las acabas de comentar, Bruno, que si era procedencia extraterrestre. Otra, que eran bromas de jubilados ociosos que no tenían otra cosa que hacer en su tiempo libre y se dedicaban a hacer este tipo de círculos. Otra teoría, poco relacionada con la teoría Gaia, la hipótesis Gaia, diciendo que son los espíritus elementales de la naturaleza los que se encargan de hacer este tipo de cosas para dar un mensaje a la humanidad. Y ahora viene la teoría que dice Jacques Vallée. Para Jacques Vallée, ni más ni menos, son realizados por el ejército británico y son fruto de un experimento llevado a cabo con microondas. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, pues evidentemente él dice que hay muchos que están claro que son verdaderas bromas de personas que intentan hacer como pequeñas obras de arte. Él no se refiere a eso, él se refiere a aquellos que son complejos. Y además analiza que el fenómeno ha ido creciendo precisamente en complejidad. En un principio eran círculos tal cual, se decían que si eran vórtices de plasma, en fin, se dieron muchas teorías que si eran remolinos de viento, y luego esos círculos poco a poco se fueron haciendo pues más complejos, eran círculos concéntricos, círculos unidos, anillos, en fin, grabados determinados símbolos de las tradiciones en las religiones universales, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, ya la bromita parece que quedaba descartada y por supuesto que fuera un fenómeno natural. Entonces, lo que decía ahí, son 10.000 pictogramas de estos o figuras que han aparecido en todo el mundo desde hace 20 y tantos años, que es cuando empezó a surgir el fenómeno. Bueno, pues él dice que la gran mayoría, sobre todo los que son complejos, sobre todo aquellos que intentan transmitir un mensaje, aquellos que han sido fruto de debates y de libros, es ni más ni menos que experimentos secretos de armamento militar británico con el consentimiento de Estados Unidos, que casi siempre está en el ajo de todo esto. Alude a varios informes, a varias cosas a las que él ha accedido, no solo informes de texto, sino también testimonios visuales. Por ejemplo, él dice que había visto luces, pero no él, sino un amigo suyo que había visto luces encima de un campo de cultivo momentos antes de que luego se produjera uno de estos círculos tan complejos, y que ese amigo suyo era un colega de la Universidad de Oxford. Por lo tanto, él le da mucha credibilidad a este tipo de testimonios. ¿Quién podría hacer estos círculos? Pues, evidentemente, alguna plataforma volante y flotante. Podían ser aviones, globos, helicópteros, etcétera. Y el propósito era la utilización de este medio para calibrar este tipo de armas mortales. ¿Por qué? Y aquí viene un poco lo más curioso, lo más inquietante de todo, porque podía ser, bueno, pues una especie como de fenómeno sociológico, a ver cómo, qué opina en este caso los ingleses, que es en sus campiñas donde se ha producido este tipo de manifestaciones. No, según él, lo que se busca es proyectar y experimentar nuevas armas del futuro del ejército estadounidense que podría destruir al enemigo a través de una de microondas controladas con un arma láser. Según él, este arma tiene un nombre. Se llama multidirector de sistemas de energía armamentística. Toma ya. Estaba viendo que tenemos el título del libro. Se llama Maravillas en el cielo. Objetos aéreos inexplicados de la antigüedad a los tiempos modernos. Pues que incluyan el que... Está ya de Jacques Vallée y Chris Havak. Que se publica a finales de octubre. Martín Espósito y servidor ya tenemos regalo, ¿eh? Cumpleaños, porque casi a la vez. La verdad es que tengo una gana de verlo que no, que es una cosa... Bueno, termino un poco... Sí, ¿qué serviría este arma? Porque, claro, todo iría indicado a esto. Aparte, en fin, de otro tipo de teorías o conspiraciones como la Stargate o el proyecto Blue Bean, ese del proyecto Rayo Azul, es decir, cosas de este tipo que buscarían un poco la justificación de este tipo de experimentos sociológicos para crear un nuevo estado de conciencia, incluso una nueva religión provocada con el advenimiento de un avatar tipo Maitreya o lo que fuera. Uh-huh. Es decir, quitando esta parte espiritual y religiosa, que Jacques Vallée no entra, pero que algunos se han intentado arrimar el asco a su sardina, lo que dice Jacques Vallée es que este arma consistiría en lo siguiente y que sería, en definitiva, la causante de este tipo de círculos. El arma es un detonador de microondas guiado por rayos láser para destruir explosivos del enemigo. El arma, este nombrecillo que os he dicho, usaría el láser para ionizar el aire creando un campo o un canal de plasma que actúa como guía de onda para el flujo de microondas. Y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras. Y cualquier dibujo de esto es un poco para desarrollar la tecnología que pueden tener este tipo de armamento secreto. Esto en cierto modo, Manuel, aunque es extraordinariamente compleja la teoría propuesta por Jacques Vallée para los círculos, pero lo que pone sobre la mesa es una vieja hipótesis que defiende la existencia de muchos fenómenos aéreos anómalos como tapaderas para experimentos militares. Sí, bueno, claro, Jacques Vallée además lleva muchos años siguiendo esa dimensión un poco apestada del fenómeno OVNI. Yo tuve la suerte de mantener un intercambio epistolar con él durante bastantes meses cuando estaba trabajando en el asunto humo, en la relación del CSIC de la época, el actual CNI español, con la Génesis, sino con la utilización posterior del asunto humo. Y ya en aquella época él me comentó que había casos muy concretos de la historia clásica de la ufología, como el caso de Tranfontaine, una abducción muy famosa en Francia, que según sus fuentes en los ministerios de defensa franceses, el Ministerio de Defensa francés, en los servicios de inteligencia franceses, había tenido también, vamos, una implicación militar. Hay muchos casos de la historia de la ufología que son imposibles de comprender si no los abordas desde el punto de vista de la inteligencia militar, de algo que suele estar en el octavo negociado de los ministerios de defensa, que son las operaciones psicológicas, los departamentos de operaciones psicológicas, y que yo creo que perfectamente a Jesús y a Carlos, dándole más deberes, les podía motivar a un monográfico fascinante, porque hay todo ¿otro un universo no, enorme y de verdad fascinante. No, pero es cierto que en varias ocasiones en la tertulia han ido surgiendo cada vez más este tipo de armas. Psicológicas, sí, es verdad, sí. Que hemos comentado, y precisamente las armas más peligrosas son las indetectables, es decir, aquellas que no tienen aspecto de arma, pero que sin embargo, por ejemplo, toda la radiación de las microondas es uno de los escapos de experimentación más novedoso y más peligroso también, porque puede entrar a gran profundidad de la Tierra, que se puede detectar misiles de enemigos, pero también puede afectar a las ondas cerebrales. Recuerdo que era uno de los objetivos de HARP, aparte de las comunicaciones más allá del horizonte, uno de ellos era ese. Una cosa que pasó hace unos años cuando yo estaba investigando el tema de círculos de cereal, y es que ya algunos apuntaban, algunos foros ya apuntaban el tema de los microondas, pero procedentes del espacio exterior. Pues resulta que era del espacio interior. Se va en este caso, si es verdad la teoría de Jasvalin. No, pero es curiosa la coincidencia. Sí, y sí, porque tiene mucho que ver por el tipo de efectos que se producían en los tallos. Sí, hablaban de investigadores que y ahí hay trabajos como los de Pat Delgado, Colin Andrews, que hablan de esos tallos que tienen los efectos físicos de haber sido sometidos a una radiación, a una fuerza de estas características. Exacto, pues esto, ¿no?, encajaría dentro de esta Ahora, teoría. Ahora, una cosa os voy a decir, la investigación que yo hice en su momento sobre campos de cereal en España me daba una serie de dibujos que no tienen nada que ver con los dibujos famosos, con los crop circles, pero que sí representaban formas que posiblemente estaban motivadas por a lo mejor estructuras arquitectónicas que había debajo, o cimientos y cosas así, pero que sí que generaban una serie de dibujos en los campos de cereal también. Otro caso, fenomenología paranormal pura y dura, Manuel Carballal, nos sitúa en Perú la aparición de una virgen. Sí, bueno, yo no sé si sería justo refiriéndose a eso como una cuestión paranormal o como un nuevo ejemplo de la fuerza del fervor de la fe. Esta semana se ha producido en Perú una nueva, no sé si es correcto decir una aparición de la Virgen, porque en realidad no se ha aparecido la Virgen, sino que en un pueblecito de la provincia de Chupaca, en Huancayo, de repente ha aparecido en el tronco de un árbol, de un guindo, una forma en la corteza de unos 15 centímetros de ancho por unos 40 centímetros de largo, que realmente os he enviado la foto y creo que lo habéis visto, que tiene toda la forma de la típica imagen de la Virgen María en la iconografía católica clásica. Esto, como siempre que ocurre esto, que aparece una de estas formas devocionales, pues se han motivado las peregrinaciones. El alcalde de Huecayo, Luis Bastidas, señala que, bueno, ya han denominado, ya han bautizado a la Virgen como Nuestra Señora del Guindo, la Virgen del Guindo, y que podía ser declarada como patrimonio cultural de la provincia. La Santa Sede, en este sentido, es bastante más prudente, porque además, precisamente esta semana, dentro del campo de la Mariología, una comisión especial compuesta por 20 personas han salido del Vaticano hacia Bosnia y Herzegovina para investigar las apariciones de la Virgen, que llevan produciéndose hace muchísimo tiempo allí, y en ese caso sí yo creo que se puede hablar de fenómenos bastante más extraordinarios, pero en casos como estos yo creo que es más correcto hablar de pareidolias, hablar de esas formas que no solo se dan en el cristianismo. Yo he recogido por todo el mundo, he tenido la oportunidad de recoger casos de utilizamos el término apariciones para entendernos, de imágenes, de formas que surgen en un árbol o en una roca o en una cristalera o en una pared a través de las humedades, y que son interpretadas o son identificadas por las personas que la ven con una figura característica. Yo creo que una de las más extraordinarias y sorprendentes que me encontré en un pueblecito cuyo nombre no soy capaz de pronunciar, que encontramos entre Bucarest y Constanza, y el Mar Negro en Rumanía, era un aserradero donde una de las cristaleras había aparecido una imagen que los lugareños, que las personas, identificaban con la efigie de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador, el personaje histórico que no solamente originó o inspiró la novela de Drácula de Bram Stoker, sino que además es el fundador de Bucarest y es un personaje histórico muy importante y muy querido en Rumanía, pero que no tenía nada precisamente de místico ni de divino. Hablando de religiones, Carlos Canales lo comentaba al comienzo del programa, esa investigación que sitúa el origen de las religiones y de las creencias religiosas en función de una necesidad del cerebro de liberarse de estrés. Sí, hace unos, bueno, reciente poco tiempo, una editorial llamada Prometheus Books publicó un libro que se llama The Gold Mine, el cerebro de Dios, de un autor que intenta justificar una cuestión que hace ya años que está entre las líneas de pensamiento más moderno. Y es que en realidad el cerebro humano, en su evolución, fue el causante de la creación de la religión por un motivo defensivo. Es decir, porque los seres humanos de alguna manera necesitaban. Esto, evidentemente. Claro. Entonces, esta cuestión fue que, aunque la noticia aparece como el cerebro creó la religión para evitar el estrés, que pues, suena de una manera como poco... Una especie de necesidad exagerado. Psicológica, ¿no? Sin embargo, tiene algunos puntos tremendamente interesantes que Richard Dawkins, que es conocidísimo como biólogo, ha interpretado de acuerdo con una serie de cuestiones que para mí son muy exageradas, pero que este libro matiza. Dawkins decía, que es bien conocido, que en realidad la religión era una capacidad de la población para autoengañarse. Sin embargo, el creador de esa campaña que hace unos meses tuvo tanta repercusión, salió, de los anuncios en los autobuses. Como salió aquí Dios no existe, ¿no? Es importante porque los ateos tienen el problema de que se están planteando permanentemente la existencia de Dios. Con lo cual, tienen el mismo problema que los creyentes. Viven con ese problema. Entonces, es curioso porque en Ghost Brain lo que se plantea es una cuestión ligeramente diferente. No es tanto llegar a la tesis de Dawkins, porque si partes del hecho de que el 80% de la población del mundo, así en líneas generales, se declara creyente, quiere decir que la humanidad ha evolucionado con un 80% de la población que es tonta. Entonces, eso es realmente muy difícil. Es muy difícil, con lo cual, las ideas extremistas de Dawkins chocarían con la eficacia que para un ser humano, como animal, tendría la ventaja o no ventaja de crearse un mundo de creencias para poder justificar su vida, su existencia y una respuesta cómoda y rápida a los problemas que le da la existencia y que no sabe responder. La verdad es que la diferencia es que en esta investigación nueva lo que se busca fundamentalmente es intentar demostrar que la neurociencia puede llegar a descubrir los mecanismos de las creencias. Es decir, el por qué nosotros, en un momento dado, creamos las creencias, como acaba de decir Juan Ignacio hace un rato. Porque la religión nace del pensamiento mágico. Eso es. Y como nace del pensamiento mágico, es una reacción absolutamente pragmática ante una serie de necesidades. No, claro. Crear una realidad virtual que te permite aparentemente tener un control sobre elementos que no tienes a tu mano. Es que además, lo que sí demuestran, y eso parece que sale de las estadísticas de una manera bastante clara, es que las personas creyentes tienen menos más de depresión y además favorece muchísimo el autocontrol porque fija unas reglas de limitación en los comportamientos sociales y en la estructura de tu propia vida. Entonces, es interesante porque el autor del libro llama socialización positiva. Quiere decir que la creencia en los momentos iniciales de la vida humana permitió la creación de estructuras sociales muy avanzadas y cada vez más complejas que nos permitiera, bueno, pues superar de manera conjunta los problemas del medio ambiente y de las rivalidades con los bichos y otros animales o de la exploración y el conocimiento del mundo en el que estabas. La verdad es que como explicación es muy interesante porque, fíjate, qué cosa más curiosa. Él llega a decir, no sería descabellado pensar que los chimpancés tengan una idea de Dios aunque no tengamos la evidencia de cómo es. Claro. De todas formas, primero la teoría no es nada nueva. Claro, es una evolución moderna. Es decir, es el hombre el que tiene necesidad de creer y de crear a sus propios dioses, sencillamente porque no entiende los fenómenos de la naturaleza y entonces a partir de ahí, pues todo lo diviniza, pero forma parte de un proceso mental. Luego hay una variante de esta, diciendo que es la teoría evolucionista, en el sentido de que siempre esa idea ha permanecido, pero ha ido evolucionando de una especie de espíritu general que se consideraba crear la naturaleza, ese maná del que hablan, por ejemplo, las culturas polinésicas, luego se convierte en un animismo, luego en politeísmo y luego en monoteísmo. Y luego está la otra parte, es decir, la que cree muchísima gente, que es el propio Dios o los dioses los que se manifiestan en el hombre y son los que le establecen una serie de dogmas para que luego se guíen por ese tipo de conductas morales. Bueno, pues son las tres teorías que hay, pero desde luego la que se comenta ahora solo es la más materialista, es la que mantenía, por ejemplo, Feuerbach o Freud, diciendo que en el fondo nosotros tenemos necesidad de un Dios y como ese Dios tiene que ajustarse a nuestra idea paternal, pues nos lo buscamos y nos lo creamos a nuestra imagen y semejanza. Carvallal. Yo es que no estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de estas teorías cuando se enuncian suelen venir de un punto de vista profundamente agnóstico y además reducen de una forma, yo creo que demasiado simplista, el fenómeno religioso y la fe de los creyentes. Totalmente de acuerdo, Manuel. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo. No creo en absoluto que las creencias religiosas sirvan para luchar contra el estrés, sino todo lo contrario. Ser un buen cristiano como ser un buen musulmán, o ser un buen judío, o ser un buen hinduista, o ser un buen sikh, es terriblemente complicado. No es nada simple. Yo creo que muchas de estas interpretaciones con las que se pretende zanjar la cuestión de la religiosidad de una forma tan pragmática, cuando vienen de alguien que no ha sentido, que no ha vivido la experiencia religiosa, a mí me parecen tremendamente simplistas. Creo que se trata a los creyentes, y yo no lo soy, pero quiero decir que creo que se trata a los creyentes por parte de los científicos como de una forma muy, un poco despectiva. Y repito, a mi juicio demasiado simplista. Creo que el problema es bastante más complicado. Hay grandes científicos, grandes pensadores y grandes eruditos, los ha habido siempre, sobre todo antes, que eran profundamente religiosos, que se planteaban cuestiones existenciales y que no, eso no, hace unas semanas hablábamos del premio que acababa de recibir Francisco Ayala precisamente por intentar compatibilizar la ciencia y la fe. Yo creo que no es tan simple ni tan sencillo. Estoy también básicamente de acuerdo con lo que decía, claro, lo que decía Manuel. Por ejemplo, a mí la figura de Richard Dawkins que ha mencionado Carlos, a mí, bueno, me van a correr a gorrazos, pero me parece pues que roza lo ridículo en muchas ocasiones. Es que yo obsesionado con la fe, pero sí, porque sí, la niega. Entonces, una cosa. Hablando del estrés que produce. Me parece un... A nivel... Atribuyéndole un término religioso, es extraordinariamente talibán de su propia creencia, ¿no? Richard Dawkins. Que hablando del estrés que produce la religión, que le pregunte, por ejemplo, a señores como Santa María Egipcíaca o, por ejemplo, a Simón Stiglitz, el Stiglitz. Estileto, cierto, estuvo ahí 40 años. Subido en la columna, haciendo el tonto. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Desde Madrid nos escribe Enrique, que sigue dándole vueltas desde que escuchó, creo que fue a Jesús, hablar de la lucha entre la luz, la oscuridad, de esa imagen de una simple cerilla, dice Enrique, que eliminaba la oscuridad de una habitación. Bueno, dice Enrique, una estrella es la fuente más potente de luz que conocemos, pero si colapsa, se cambia de bando, se convierte en un agujero negro del que ni siquiera la luz puede escapar. ¿Será la oscuridad, se pregunta Enrique, por tanto, la vencedora en esta batalla? A ver, Enrique, te propongo además una teoría que complementa esa tuya. Últimamente se dice que los agujeros negros son creadores de nuevas estrellas, es decir, que en el agujero negro no muere, sino sencillamente que desaparece para transformarse en algo nuevo. Es decir, es como una especie de útero donde todo lo que se absorbe luego, en la otra parte, es decir, eso que se llama fontana blanca, vuelve a resurgir otro tipo de universo con otro tipo de estrellas, de supernovas. Es decir, en el fondo, el universo es una continua creación. Dentro de las dos teorías, ese universo expansionista que se generó en ese Big Bang en un primer momento, continuamente está creciendo y continuamente se está desarrollando y continuamente están saliendo distintas manifestaciones de luz y de vida, porque en el fondo cada estrella genera un sistema solar genera unos planetas, esos planetas unas manifestaciones de vida y por lo tanto la vida siempre se manifiesta en el universo, queramos o no queramos y estemos o no estemos a favor o en contra de ese tipo de creencias. Pero en definitiva, si eso es así, es decir, el universo siempre es una especie de manifestación de creación continua, porque incluso esa aparente destrucción que manifiestan los agujeros negros estarían creando nuevas estrellas, nuevas masas estelares y nuevas formaciones de otras cosas que a lo mejor en otro universo, ya sabéis que últimamente se está imponiendo la teoría de Hugh Everett, que además está muy de acuerdo Michio Kaku, de que estamos en un multiuniverso. Es decir, nosotros vivimos en un universo y luego hay otro tipo de universos que se puede pasear de uno a otro a través de los agujeros de gusano. Incluso los agujeros negros lo que harían es este tipo de creación, de destrucción y creación continua. Un poco lo que siempre ha dicho, por ejemplo, la mitología hindú, cuando se habla de Shiva, de Brahma, de Vishnu, es decir, el creador, el destructor y el que lo conserva. En el fondo, esa Trimurti hinduista, lo que te está intentando reflejar es lo que está pasando en el universo en general y en nuestro planeta en particular. Continuamente la gente y los animales están muriendo, pero continuamente se está generando vida precisamente de esos desechos, de esa materia orgánica. Y el universo es totalmente simétrico a lo que nosotros conocemos en este planeta Tierra. Y Juan dice, ¿qué hubiese pasado en la historia, dice, si en vez de condenar a Jesús de Nazaret a la cruz, lo hubieran enviado a galeras? Pues que hubiera remado. No, es que un planteamiento. Hubiera muerto de todas las maneras, pero de otra manera. Hubiera muerto de otra forma. Es que además, los que iban a galera no se salvaba ni uno, ¿eh? Es que. Pero no hubiera habido cristianismo. No, efectivamente. El cristianismo. Fundamenta la resurrección. Exacto, exigía esa muerte y resurrección. De todas formas, hablando otra vez de religión, parece que Manuel ha presentado un tema que un día lo podemos desarrollar como debate en la tertulia. Si es sencillo o complicado ser cristiano o católico, porque quizá en el propio enunciado está lo complicado. Yo creo que es muy sencillo ser cristiano. Lo complicado es ser católico, es decir, mantener un rigor, unas obligaciones que te exige tu religión. Cristianismo es más una filosofía que yo creo que es extremadamente sencilla llevar a cabo. No lo tengo tan claro, Bruno. O sea, yo creo que si tú te coges los 10 mandamientos del cristianismo, ya no necesariamente católicos, limitándonos al cristianismo, lo de cumplir los 10 mandamientos no es nada sencillo, O sea, eso de no mentir, de no robar, de no desear a la mujer del prójimo, hombre, es que hay mujeres del prójimo que están muy bien. Pero fíjate que tiene razón Bruno. En el cristianismo, Bruno, eso es más judaísmo que cristianismo. Exacto, tiene razón Bruno. Es que las enseñanzas es lo que se resumen en uno. Lo de amaros los unos a los otros y ya está. Es que no hay más. Sí, y no hagas a los demás. Pero por eso creo que un día que vengas, Manuel, y estés aquí en la mesa con nosotros, lo vamos a plantear como cuestión, porque creo que puede ser muy, muy bueno, pues instructivo para mí y para todos, ¿no? Claro, además yo creo que incluso el debate iría un poco más para allá. A mí siempre me gusta, como sabéis, pues ir un poco más allá de lo que es el planteamiento básico y casi escolástico. Es decir, la cuestión no es si eres un buen cristiano, eres un buen budista o hinduista o sintoísta. Yo creo que al final el mundo se va a dividir entre gente religiosa, espiritual y gente agnóstica o atea. Es decir, aquellos que deliberadamente no quieren creer en nada y en aquellos que tienen o tenemos una concepción un poco espiritual de la vida. Y yo creo que por ahí van un poco las religiones. Es decir, no hay que ser ni cristiano, ni ateo, ni budista, ni hinduista. Yo creo que hay que ser. El ser, yo creo que es lo que nos da precisamente nuestra propia esencia, y no el tener, como nos quieren hacer convencer gracias a la publicidad y al consumismo. Manuel, lo discutimos en una próxima tertulia. Perfecto, nos pegaremos entonces. Pues muy bien. Que no será muy cristiano eso, No. Luego nos damos un besito. Hasta Jesús cogió el látigo para echar los mercaderes del templo. Exacto, o sea exacto. Que también eso es humano y seguramente también cristiano en algún momento, hacer ese tipo de cosas. Manuel Carballal, muchísimas gracias una vez más. Hasta la semana que viene. Como siempre. Gracias. Hasta aquí la tertulia de Sanacero de esta noche. También Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Carlos Canales. Hello. Bueno, Jesús Callejo, que ya lleváis deberes para el próximo monográfico. Joder, sí. Pues nada, hasta la próxima semana.